en Costa Rica. Con motivo de las celebraciones por el mes de la diversidad sexual, les traemos una entrevista con Génesis Santiago Cruz, activista transfeminista e integrante de la disidencia sexual desde el mismo movimiento LGBTI. La entrevista fue realizada por nuestro compañero Marcus Plate desde la asociación Voces Nuestras. Desde hace décadas, junio es el mes de la diversidad sexual. Con la Marcha de la Diversidad o el Christopher Street Day, cada año el movimiento conmemora los disturbios de Stonewall en 1969 en Nueva York. La resistencia de gays y personas trans contra las detenciones arbitrarias marca un momento decisivo en la lucha del arco iris sexual por la igualdad y el reconocimiento. Por muchos años, las marchas reivindicaban la despenalización y eran en contra de la discriminación laboral, vecinal o escolar. Sin embargo, en los últimos años, las marchas en Europa, en América del Norte y también en América Latina han mutado hacia fiestas y eventos promocionales, mientras que la lucha política de la diversidad sexual parece ocuparse principalmente del matrimonio y los derechos patrimoniales. Pero este es un enfoque que produce resistencia, una disidencia desde el mismo movimiento LGBTI. Hablamos con Génesis Santiago Cruz, activista transfeminista y miembro de esta disidencia sexual, sobre la razón de ser de esto. Génesis Santiago, la diversidad sexual es un término que casi todo el mundo conoce, pero ¿qué es y por qué existe una disidencia sexual? Bueno, la diversidad sexual yo creo que tiene que ver más con esa reciente necesidad de incluir a diversos sectores y de representarlos en muchos espacios, a veces legales, a veces públicos, sociales, culturales, políticos, que ha sido el resultado, ¿verdad?, de muchas luchas históricas de diferentes sectores, para que se reconozca que existen diversidades de cuerpos, de afectividades, de sexualidades. Pero la disidencia sexual no está solo relacionada con esa diversidad sexual o diversidad de mi identidad de género, sino también tiene que ver con una postura política en contra de las opresiones que representa el sistema capitalista para todos los cuerpos y todas las personas. O sea que igual podemos hablar muchas veces, sí, existe diversidad sexual, existen personas gays, lesbianas, bisexuales que han luchado históricamente para que se reconozca que existen, pero una podría ser una persona gay, lesbiana o bisexual que se ajuste a todo lo que nos han impuesto desde la heterosexualidad obligatoria. Entonces, la disidencia cuestiona todo eso y por eso incluso cuestiona la idea del matrimonio igualitario, porque no queremos ajustarnos a lo que tradicionalmente se nos ha impuesto desde la heterosexualidad, sino que queremos construir otras formas de relacionarnos que sean auténticamente libres y que no respondan al capitalismo depredador actual que ultraja los cuerpos marginados, ultraja los cuerpos racializados, a los cuerpos indígenas, a otro montón de cosas que también son diversidad y si lo entendemos como de una forma integral, nos damos cuenta de que todas las personas somos diversas de alguna forma. Tolerancia, inclusión, queremos revolución. La diversidad sexual hoy en día busca más que todo su integración completa al sistema, incluyendo, por supuesto, la institución del matrimonio. Pero el matrimonio igualitario va más allá de un simple «nosotros también queremos juntarnos frente a un altar». Porque sí brinda importantes ventajas prácticas, no solamente en cuanto a derechos patrimoniales. Por ejemplo, si se enferma gravemente una pareja homosexual, todavía es común que la familia de él prohíba a su novio visitarlo. Pero aún me sorprende que el matrimonio igualitario pareciera ser la demanda más importante de este sector, a pesar de muchas injusticias que todavía existen, la transfobia, el acceso a una salud integral, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces esta, digamos, obsesión por el matrimonio igualitario? Es que los liderazgos, o sea, los movimientos LGBTI en Costa Rica, tienen liderazgos que siempre siguen siendo muy privilegiados. Entonces, ¿quiénes son las personas que lideran las luchas aquí en nuestro país? Muchas veces son personas que han tenido privilegios de clase y de además estar ubicados en la capital, con estudios universitarios, con otros intereses, entonces obviamente que las luchas se van a dirigir a lo que estas personas perciben como necesidades urgentes. Pero no es lo mismo lo que un activista de estos que están aquí en la capital cree que es urgente que lo que puedo pensar una persona de una zona rural de Punta Arenas, de Guanacaste, que vive la diversidad sexual desde otro lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las luchas de las compañeras trans que están luchando para tener acceso a educación de calidad, a salud, a empleos dignos, a la ley de identidad de género, por ejemplo? Pasan como a un segundo plano esas luchas, como que no son tan importantes. Es como primero podamos casarnos, que podamos heredar los bienes, pero dejamos olvidadas como esas otras luchas, cuando en realidad muchas personas que ni siquiera les interesaría pensar en matrimonio igualitario porque están pensando en sobrevivir a los ataques y violencia sistemática que hay todos los días y todas las noches. Entonces, cuando entendemos eso, que hay algunas luchas que se vuelven prioritarias y que logran tener más atención y que incluso se convierten en una lucha más fashion y más popular y sí, la bandera del arco iris, qué bonito, pero ¿qué está pasando con la gente que está viviendo realidades donde su vida está puesta en riesgo por el simple hecho de vivir una sexualidad diferente a la norma? ¡Ni Dios, ni amo! ¡Fuerte el patriarcado! Eso es más que todo a nivel de las y los activistas LGBTI, pero se ve también en las redes sociales gays. Por ejemplo, Grindr, esta aplicación de conocer a otros chicos, donde muchos chicos y hombres gays utilizan términos como no nenas o aún más machistas, misóginos o transfóbicos. Ahí parece que muchos hombres gays ni siquiera se ven como parte de una diversidad sexual. De tal manera, hace un par de años, Judith Butler, una de las filósofas más destacadas de la teoría queer, rechazó públicamente un premio que la iban a otorgar en la Marcha de Orgullo de Berlín, acusando a representantes y participantes de la marcha de tendencias racistas, misóginas y transfóbicas. ¿A qué se debe? Sí, toda esa marginalización que se hace, o sea, se margina a la gente que de alguna forma está posicionada desde la feminidad también, por lo mismo. El sistema patriarcal hace que todo lo que sea femenino sea disminuido y sea como foco de violencia. Por eso, si hay dentro de la misma homosexualidad, la homosexualidad que es más violentada es aquella que exprese más libremente su feminidad o rasgos de la feminidad. ¿Por qué? Porque el sistema es demasiado machista. Entonces, lo único que es aceptado es lo que se ajuste a ese machismo, que es esa masculinidad tóxica, una masculinidad que es violenta contra todo lo que le sea diferente. Y yo por eso digo, no tiene ningún sentido que exista una lucha por la diversidad sexual que no sea feminista. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos defendiendo, sí, los derechos de que algunas personas puedan tener acceso a algunos privilegios, pero no estamos luchando contra el sistema que ha provocado toda esta violencia histórica que es el sistema patriarcal. Entonces, por eso es que la lucha disidente tiene que articularse muy claramente en contra del patriarcado y del machismo y en contra del capitalismo. Esta fue Génesis Santiago Cruz, activista transfeminista, hablando sobre la crítica a la diversidad sexual desde una llamada disidencia sexual. Esta es una discusión que ustedes, las y los oyentes, también podrán vivir, por ejemplo, en la próxima Marcha de la Diversidad en San José, Managua, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala, Panamá o México. Para Voces Nuestras, Marcus Plate.